Comienzo espacio publicitario. Con tu superchip solo por hoy, triplica y hablas a cualquier compañía, teléfonos fijos y a todo el país, recargando desde 50 pesos o más. Y si recargas 40 pesos, duplicás. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Twenty es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegás, chateás, hablas, likeás la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en twenty.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. Twenty, hacelo móvil. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar estas vacaciones de invierno, te traemos un celular Alcatel Pop C7, pantalla de 5 pulgadas, libre, en 12 cuotas sin interés de 374 pesos con 91. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Alegría, diversión y miles de libros para vivir unas vacaciones de invierno inolvidables. Te esperamos en la 25ª Feria del Libro Infantil y Juvenil del 13 de julio al 1 de agosto en el Polo Circo de Parque Patricios y también en Tecnópolis hasta el 2 de agosto. Entrada libre y gratuita. Más info en www.el-libro.org.ar. ¿Qué harías sin conexión? Te invitamos a navegar en un mundo de fantasías. Big Circus presenta Desconectate. Un show de excelente nivel que nunca podrás olvidar. En vacaciones todos los días, 15 y 17:30 horas. Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas por Sistema Ticketek. Director artístico Gastón Elíez. Ex artista Cirque du Soleil. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk. The Brand of Rock. Me da millones, muchos más millones. Loto con jackpot, muchos más millones. Este miércoles sortea más de 265 millones de pesos. ¡Jugale! Loto, loto, loto con jackpot. Invita Kaolm. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, registrate. Trate y gana. Ofertas increíbles en Frávega. Este martes y miércoles hasta 25% de descuento en productos seleccionados de laderas y 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, no te lo podés perder. Comprá desde tu celular en todas las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. Volvés a buscar. Estamos acá. Bocas, más allá. Bocas. Más allá. Bocas. Nos buscás, pero estamos acá. Estamos, estamos. Estamos. Estamos acá. Estamos. Allá. Y más allá. Todo el tiempo. Vas, venís, dormís, despertás. Y nosotros seguimos acá. Movernos, estamos, vibramos, viajamos a todas partes, sin movernos. Estamos. Estamos en el aire. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Estamos, vibramos, brillamos, gritamos. En el aire. Algo nuevo está en el aire. En el aire. Vorterix Rock. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. de la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Malditos Nerds, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy martes, no sé por qué me pensé que jueves. Vamos a decir que martes. Bueno, vengamos mañana y no vengamos más después. Está muy bien. Estamos acá con Cecilia, estamos acá con Rippy, Leo también anda dando vueltas. Mi hijo Simoncito está también en el estudio. Vimos a ver Pixels hoy, vamos a hablar sobre Pixels. Te quedaste caliente con la descripción que hice. Mira, yo tengo manzanas. Es lo que pasa. Igual tenía cosa. Bastante ración. Tranquila, manejate. La ensalada arriba de la mesa. Tenía. Para mí no se quedó caliente de que, viste, le vengan a serruchar el piso acá. Tenés que superar la review de ayer, de Juan. Yo me quedé manija con escucharlo a Juan ayer y ver cómo se desenvolvía tan tranquilamente entre todos nosotros, e incluso cuando se miró en la pantalla, en algún momento se colgó, pero después siguió y estaba ahí sentado tranquilo. Pero normal, tiene una y hacía, no, bueno, me acordé de Radio Panda, que es claramente la forma por la cual yo empecé a hacer lo que hago. Y me puse ayer a la noche a buscar información, casi no hay nada. Así que si alguien tiene y quiere pasarme, muy feliz por ello. Está igual es bastante inquieto. Te quedó. ¿Te quedaste caliente con lo que él contó de Pixels? No, al contrario, me pareció que si estaba tan entusiasmado había que verla. Por eso. Fuimos a verla con Simón también, a ver qué le parecía a él, y la verdad que ahora después vamos a estar comentando al respecto. Veo que tenés manzanas, ¿se va a transformar en la noche del domingo esto? O... No, ¡apa! Las manzanas son... Guarda, ¿eh? Está mal, quizás, o sea... Voy a hacer una ensalada. No sé si tenemos la balanza, pero... A ojo. Para regalar los premios nuestros, elegís quién corta la manzana. Antes o después. Exactamente. Elegí la mitad que pesa menos. Y la que pesa menos vas a antes, la que pesa más o después. Para mí estaríamos... Así que, juguemos con otra verdura, porque la manzana justo... Bueno, no, otra pero fruta. La comemos. La cortamos nosotros, súper cuidado, y no la toca nadie. Me gustó. Y en la balanza, pero no, ¿cómo andas desperdiciando comida hoy por hoy? ¿Estás loca vos? No. No tenemos tanto presupuesto. No, es cierto. Así están ahí las manzanas. Lucho, te traje tu DVD. Gracias a la gente de Popar que me mandó un DVD de Las Pelotas. Momento en que Maxi baja abajo de 5x5, y se lo voy a sacarlo ya mismo porque ayer me hizo acordar de que se lo traiga. Me dijo, gata, la deuda te hizo acordar. No te hagas el boludo, me puse. Esto es Radio Verdad, este momento en el que Maxi no encuentra el disco y Lucho empieza a ponerse nervioso. Y ahora empiezo, viste, con decir, uy, ¿sabés qué pasó? Es que en realidad... Claro, no, lo que pasó es que... Mirá, Lucho, está... Gracias a gente de Popar, Las Pelotas 5x5, gran recital para vos, Luchito, todo. Tenés que responder algunas preguntas para ver si sos un maldito nerd. Con Leo. Hacele preguntas. Tu mejor amigo, Leo. No, por ahora no te va a hacer ningún tipo de pregunta. Tenés que hacerle preguntas a Lucho. Leo, tenemos que darle esto a Lucho y se lo voy a regalar, pero si querés hacerlo sufrir un poco... ¿Por qué, en honor a lo que representa, no lo copiamos y le damos la copia? ¿A lo que representa? Desde Lucho. Desde, claro. Ah, Manterix. No, porque la gente parece... ¿Sabes qué? Démoselo en 320 por 240. Y estaría mal, viste cómo hacen en las películas. Claro, 320 por 240 en un CD. No, es un gran esfuerzo que hicieron al editar estas cosas, la verdad que... A ver, por... Hay que apoyarse. Vamos a ir con varias cosas hoy. Como les decíamos, vamos a comentarles un poco sobre Pixels. ¿Saben qué? Vamos a arrancar hablando de Pixels. Dale, arranquemos. Vamos, ¿cuánto, porque ya, ¿cuántos la Pixels verdad, le pones a la película? La verdad sí. que... ¿Lo puedo abrir? 8 bits. Es de Lucho, preguntale. No. ¿No lo vas a abrir vos entonces? Pará, arroba Vorterix. Leo, abrilo sí. Hashtag o Leo, abrilo sos no. Sos injusto, sabés que va a ganar. No, tengo ni idea. La gente decidirá en base al amor que le tenga a Lucho. A lo mejor la gente para al aire. Filtro llamado no sale más nadie en este programa. Ay, está saliendo al aire eso, ¿eh? O sea, ok, dijo que va a filtrar los llamados y que no va a entrar nadie. Hoy tenemos que regalar entrada. ¿Cómo va a saber él quién votó y sí, quién votó? No se dejen mentir. No se dejen engañar. Esto es la dictadura no del telefonista. Son mini dictaduras y la verdad que son importantes. Fuimos a ver Pixels hoy. Pixels en castellano. Mejor dicho, en mexicano. No. Porque no entiendo por qué acá en Argentina nos tenemos que fumar una película que está traducida en México para México. Ándale. No neutro. Escúchame, estábamos viendo los 5 minutos y mi hijo me dice, ¿qué es el chavo esto? Pero es que no sabés. 1,000,000,000 de palabras que no entendés una goma. Es como que sentarte con los de Molotov a charlar y que te empiecen a hablar ellos y que no se olviden por un momento que estás claro. hablando con argentinos. Y empiecen, de hecho, en un momento usando le dicen modismos propios. De hecho, le dicen chavo a uno. le dice en un momento después de que él lo dijo, porque se dio cuenta del lenguaje que algo raro había, que yo también digo... ¿Es huérfano el personaje de casualidad? No, no, no, pero le dicen chavito a uno. Pero, o sea, estamos en el 2015, ¿no? Estamos, ¿no? En 2015. Sí, por ahora... ¿Es necesario que tenemos que ir a ver una película en castellano para que hablen los chicos y que los chicos no entiendan quizás la mitad de las cosas que dicen porque usan modismos a full? Pero a full. Es como que acá la doblemos en... No te digo en lunfardo, pero tipo... Pero me pregunto porque no la vi, pero no tengo idea de la distribución. La versión de Los Increíbles que salió con Corrientes y Maipú o no sé eso qué. Eso era de acá, traducida esa acá. Era, claro, era acá. Pero era solo distribución local o era solo para Latinoamérica. Argentina. No, solo para Argentina. Ah, ok. Pero es terrible posta. Y no entiendo cómo nadie dijo nada, porque la verdad que es muy molesto ver una película doblada de esa manera. En México doblan perfecto, pero cuando lo doblan neutro. No entiendo cómo para acá nos tenemos que comer copias cierto, de una descuido. Película. Es un descuido. No, yo te digo la verdad, dan ganas de decir, flaco, escúchame, yo te compré la entrada, devuelve la guita. Yo no quiero ver una película hablada en mexicano. Y ¿te donde... acusarían de xenófobo? No, porque yo no estoy pagando. Yo no estoy pagando. Dice hablada en castellano. No me dicen que está doblada en México para Argentina en español. Bueno, pero castellano. El idioma de México sigue siendo castellano. Sí. Técnicamente tienen razón. Técnicamente no, sí. No, es español, no, no es castellano. Es español mexicano. No, el castellano es castellano neutro, el de las películas. El de las películas. Pero igualmente se sobreentiende que si no, la verdad, realmente muy mal eso. Un punto negativísimo. Ahora creo que la gente critica la película... Y se lo comentaba a Rippy hoy, por Adam Sandler. Hay gente que no se fuma a Adam Sandler, ya claro. Porque hace 10 años que hace películas muy malas. Entonces la gente la va a ver como una película de Adam Sandler, está predispuesto a criticar una película de Adam Sandler y la critica como una película de Adam Sandler, cuando Adam Sandler es uno más acá. Realmente uh-huh. No es el protagonista absoluto. Pero si bien, sí, obviamente es el que se lleva el póster para el poder vender. Es que en el póster ni está él. Pero no, está el nombre. Ah, sí, bueno, porque sí. Es, digamos, qué sé yo. Es el que Estados arrastra Unidos. También a cierto público. Está el que no lo quiere, pero está el que lo sigue, lo sí, quiere. Sí, pero también que sabes que ya no sé cómo está la cuenta en ese caso. Más cuando una película no apunta a él como humorista, claro. Sino que los protagonistas son los videojuegos. No es una película para chicos tampoco. ¿No? No es una película para chicos. Primero toman más alcohol que en un backstage de un recital de Motley Crue. O sea, es terrible. Es complicado eso. Toma alcohol, Jack Daniel, coso, shots, tú. En una pica para chicos eso no se ve jamás. Faltaba que fumen, nada más. Y eso por un lado. Después, por el lado del argumento, la película tarda bastante en arrancar. Yo entiendo que es difícil hacer de un corto, que es brillante, que no tiene guión, no tiene lenguaje, es todo claro. Visual, hacer una película es difícil. Y no hay muchas que hayan hecho ese... pase con éxito. Distrito 9 es uno que justamente es era un gran corto. De hecho, hay un montón. 12 monos, no sé cómo un corto. No, pero te quiero decir, no son los que justamente se reconocen los buenos, porque hay un montón de casos, pero la mayoría no terminan siendo, no terminan estando a la altura, a eso voy, de lo que pasó con Mamá. Ajá. A mí Mamá es un primer acto buenísimo. Correcto. Claro, tal cual. Y después la película no es tan buena para mí en particular. Ajá. Uh-huh. Esta película tiene un primer acto bastante lento, donde se presentan los personajes. Hay un estereotipo del nerd muy grande, obviamente, en esta película. No podés esperar otra cosa. Te muestran cuando ellos son chicos, se arranca cuando ellos son chicos y juegan en los 80s en los arcades. Uh-huh. Tiene mucho... Les digo que los que no conocen mucho del mundo de los videojuegos, porque por más que apuntan a los juegos más conocidos de los 80 y hasta el 81, porque tampoco que van mucho en los 80s, es Pac-Man, Donkey Kong, Asteroids... Y sobre todo Centipede, así digamos, a nivel lo que realmente se ve. No es que necesitas saber de videojuegos para disfrutar de la película, claro. Pero la disfrutás mucho más si entendés los guiños. Que hay entonces guiños, por decir una palabra. Hay guiños de por qué. Lo que pasa es que imagínate, la película le tienen que explicar al público todo el tiempo por qué Pac-Man se los puede comer a ellos o no. Ajá. Y eso no es parte natural, sino que se nota que está metido como un instructivo, casi como claro. Un tutorial. De decir, oh, se va a comer la super pastilla. Recuerden que con la super pastilla ustedes son vulnerables durante 10 segundos. Sí, lo no. Tienen que decir porque si no entendés eso como un espectador que va a ver una película para chicos, que vuelvo a repetir, no son tan chicos. El cine estaba repleto a las 11:40 de la mañana y la gente aplaudía cuando terminaba la película. O sea, gustó... bastante, a la gente evidentemente le gustó. La primera parte era bastante bastante densa, me di cuenta, para los chicos, pero a mí me entretuvo. Si bien estaba el tema este que estaba viendo en el... Este, te molestaba este, ya el lenguaje, no, el lenguaje te alejaba del... Aparte, claro, porque claro. De repente te decían... Se usaban palabras para referirse a cierto estereotipo, por ejemplo, o de mujer, o de tipo, o de actitud, o de lo que sea, y se pierde un poco en la traducción realmente. Claro. Y algunos chistes hasta los tratabas de imaginar cómo serían en inglés, o sea, o qué es lo que trataron de decir, o tratando de leer los labios incluso, cuando estaban diciendo cosas muy extrañas. Pero no me parece que sea una mala película, no me parece que sea... Lo terrible que dicen que es en internet. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en Metacritic, en todos esos lugares, tenía un 20% de promedio? ¿Qué sé yo? Hasta cierto punto, no sé si es que uno ya la va a ver con la guardia tan alta, por decir de alguna manera, diciendo, esta película no me va a gustar, esta película no me va a gustar, que después no resulta tan desastrosa. Los efectos especiales son buenísimos. Los efectos especiales de destrucción, de... ¿Hay más de lo que se ve en el tráiler, o es que en el tráiler pusieron todo lo mejor? No, están todas las partes en el tráiler de lo que va a suceder, pero por ejemplo, toda esa escena de la ciudad, esta que estamos viendo ahora mismo en el tráiler, es bastante larga, es el tercer acto de la película, y el tercer acto está súper cargado de efectos. No solo lo de Donkey Kong, que ahí se ve que están adentro del videojuego, pero sino también con Pac-Man en la calle, hay todo un despliegue de efectos especiales. Esto que estamos viendo de Centipede también está muy bien hecho. Y los autitos efectivamente eran los fantasmitas. Son los fantasmitas. Supuestamente les crearon un campo de fuerza para que si chocan al Pac-Man tenga el efecto que tiene el fantasma al hacer colisión con el Pac-Man, ¿no? Digamos que es el punto flojo. Correcto. El argumento es lo que habíamos visto en el tráiler. Se manda una sonda al espacio en algún momento, que jamás se ve en la película, eso igual, y los extraterrestres o unos seres que no vemos jamás, claro, al principio de la película, lo toman como una amenaza. Entonces ellos dicen, ok, entonces los desafiamos a un juego, y es el que pierde tres vidas o tres batallas, o sea, o si pierden ustedes... conquistamos el planeta y lo destruimos, o si no nos vamos, porque lo toman como un desafío ellos, esa sonda. Entonces recrean los videojuegos, y hay hasta detalles como, por ejemplo, hey, el primer ataque es Gálaga, por ejemplo, y dicen, el Gálaga es del código del 80 que se removió porque tenía un bug en forma de... Ajá. Entonces ahí se empiezan a preguntar, ahí hay detalles, porque eso realmente existió, claro. Eso pasó. Entonces si no sabes, te pensás que capaz que es un verso, un recurso documental, pero es un recurso documental basado en algo que realmente pasó. No me parece una película buenísima, no me parece una película malísima ni a palos. La ha pasado mucho peor con otras películas que fuimos a ver y estuvimos hablando hace poco. Incluso hay películas que están muy infladas también, y cuando las vamos a ver no terminan cubriendo las expectativas que teníamos. Y me parece que también el director, Chris Columbus, sabe dirigir una película de este tipo y llevar el ritmo de la película para que, incluso con un argumento bastante... digamos, complicado como este, le mete un montón de cultura pop. Por ejemplo, los aliens nos hablan con videos tomados de la misma cápsula. Entonces te habla Madonna de los 80, doblada. está el video de Madonna como diciendo, y los desafiamos a tal cosa, y aparece en Hall & Oates, cosa que yo conozco gracias al tío Erwin nada más. Hall & Oates no sabría ni quiénes eran, sino yo me hubiese quedado afuera de ese chiste. Pero aparece Madonna, aparece Regan, que aparece en el tráiler hablando. Ellos toman todos elementos como que nosotros los vamos a entender para terminar de concretar la amenaza o el desafío. Peter Dinklage está muy bien en su papel de... También me hizo acordar un poco al documental ese que... de la rivalidad entre estos dos muchachos con el Donkey Kong. The King of Kong. The King of Kong se llamaba, muy bien, gracias, bueno, Leo. Yo leí que hay bastantes referencias a la historia real, ¿verdad? La competencia entre Adam Sandler y Peter Dinklage es con Donkey Kong. Ajá. Y es muy parecido a lo que pasa en ese documental, lo que les pasa a ellos, en cuanto a que, por ejemplo, uno era muy, muy, muy, muy, un ego terrible. Sí. Muy, muy, muy, muy, muy... muy superestrella, por decirlo de alguna manera, para ser una persona que lo que hacía bien era jugar al Donkey Kong. Y eso es un poco el papel que le toca a Peter Dinklage en la película. Sí, yo lo que leí es que estaban representando esa situación. El King of Kong no está en Netflix, ¿no? Porque es un gran documental. O sea, como documental es buenísimo. Sí, está muy bien, está muy, muy bien. Creo que la verdad que están todos los actores bien. Adam Sandler, también otra de las cosas que viéndolo... Creo que el chiste de Adam Sandler ya pasó. Si en el lugar de Adam Sandler estaría otro, por ejemplo, yo le decía a Rippy hoy, Owen Wilson o estos actores de comedias medias livianas que nos bancamos más, yo creo que sería otra la predisposición también de la crítica. Adam Sandler sigue siendo de Adam Sandler y me parece que es como el comediante que no evolucionó jamás en la cara esa de estar siempre como... preocupado. O de nada, ¿viste? Sí. Barba porque sí. Claro. Y no muy efusivo ni nada y haciendo siempre exactamente el mismo papel en todas las películas. Me parece que ese es el gran problema de Adam Sandler adentro de una película que no tiene nada que ver con lo que él hace. Claro. Se lo ponen a pensar, ¿qué película tiene parecida a esta? No, nada que tiene se esa de los sueños. Pero si tuviéramos que... hacen... No, ¿cómo era que se llamaba? La de que... la que lee los cuentos. Pero es de Disney esa peli, claro, ni siquiera no, es de él. No, pero te quiero decir... Cuentos. Pero esta también es Happy Madison la que ¿no? la produce. Sí. La productora de él está metida en la película. Pero si vos tuvieras que elegir un segmento de la población, un segmento etario, digo, edades, de un público al que le puede el gustar... El que más lo va a disfrutar es de... No, la película. El actor, digo, directamente Adam Sandler. ¿Quién podría ser? No, yo creo podría que ser un público similar. Yo creo que similar. Son los que le sigue gustando de antes. Claro, por eso puede digo, ser. Puede ser el público parece... justo para, o ideal, mejor dicho, al que está destinado a una película sobre los años 80. No, yo creo que si van a ver Pixel, sin importarles que esté Adam Sandler, sí. la van a disfrutar todos los que, para o sea, mí, tienen que ver sí, eso. Entiendo, o sea, pero si vos ves a Adam que... Sandler y te agarras sarpullido, sí. no vayas, porque él está. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, hablando de Pixels, es una cuestión de piel con el actor. Si te molesta, porque yo lo que veo es el rechazo a él en la crítica, más que a la película en sí. Sí, las críticas que yo he leído no son para con el actor, son para con una cantidad de incoherencias. Pero muchas cosas incomprensibles. Pero hasta cierto punto, cuando hablábamos, cuando fue el mismo jueves, uh-huh. hablamos de que generalmente sucede en internet que siempre es más copado estar del lado de los que son contra. Un montón. Claro. Y de estar en contra de todo. Igual entonces te digo. Es más sencillo. Encontrar esta falta o argumentos reales para decir que es la peor película de historia que encontrar algo que la redima. Yo ni no tengo palos, idea porque no la vi. Ni pero a palos es la mejor película. La habíamos nombrado. No es ni la peor película de historia, ni a palo, ni es la peor película del año. Y es más, hasta cierto punto hay películas que vimos que son muy buenas, supuestamente, y que no nos convencieron tanto quizás a nosotros, que, no sé. De todas maneras... Con esta no me quedé dormido. El caso de Adam Sandler en particular, a mí me parece que es un actor que no quiere evolucionar. Porque ha demostrado, a mí en Punch Drunk Love, me parece que es brillante su actuación. Después tiene una buena actuación en Click, esa del control remoto. Sí, sí. Hace un buen papel dramático. Y la película es buena. Me parece que Funny People es una gran comedia oscura, sí. que es una de las menos reconocidas de él. Y que todos íbamos a buscar Virgen a los 40, pero cuando te encontrás con lo que es en realidad, es súper oscura e interesante. Reino por mí es un tipo que se volvió loco y juega a Shadows de Colossus. Está todo el tiempo jugando a Shadows de Colossus. Realmente no lo había. Trabaja eso, con no Don Cheadle. Lo sí. encuentra, eran amigos de la secundaria y le saltó la térmica porque se le murió la esposa, se murió la familia y está todo el tiempo jugando Shadows de Colossus y, digamos, el juego tiene una representación claro, en lo que sucede en la vida. Claro. Es súper interesante. Bedtime Stories era la que decíamos uh-huh, que sí. sí, son cuentos que no son cuentos. Me parece que es un actor que ha demostrado que puede hacer otras cosas, pero a lo mejor no le interesa. Quiere ser él y quiere hacer... Bueno, pero todos sabemos lo que facturó siendo él. Sabemos que siendo él se agenció el trato con Netflix de las cuatro películas. Ojo, las películas que hace son fracasos de taquilla desde un punto de vista, porque después recaudan un montón de plata en comparación con lo que cuestan. No, pero obviamente... O sea, es un éxito. Cuestan 50 palos y hacen... Ni siquiera, en algún caso. Ponele, y hacen 250. Y es un negocio, sobre todo es una productora independiente, dentro de todo más bien chica. Por eso sigue haciendo I Grown Up 2. Y está muy asociado a Sony él. Exacto. Por eso está siempre claro, en Sony. ¿Viste sí, que la película sí, totalmente. Que nombraste tiene que ver con Sony a también. A mí me parece que tiene que ver con que es una elección personal del actor, el vuelco que le ha dado a su carrera. Lo mismo sucede con Will Ferrell. Sí. O sea, Will Ferrell te hace, no sé. Más bueno, Stranger Than Fiction y después al siguiente te hace Step Brothers, que es una bosta criminal, pero es porque es lo que le gusta hacer. Y hace Funny or Die, que es un sitio brillante, y después hace cualquier otra porquería, como esa Land of the Lost, es intragable. Pero Will Ferrell creo que también tiene una forma de actuar que puede ser esa gomada o puede actuar de una forma muy extraña y descontracturada para lo que es un comediante que te sorprende. Sí, es lo que logró Jim Carrey en un momento también claro. con las películas. Claro, Man on the Moon o The Truman Show. O mismo la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Son grandes películas de comediantes que uno los conoce por sus morisquetas, por decirlo de alguna manera, que han demostrado que pueden actuar en dramas y bien. Pero después uno elige qué vuelco darle a la carrera. Claramente a Adam Sandler le encanta hacer de Adam Sandler y más poder para él. Es una fórmula. Si quiere hacer de él y la hermana, y dale. Yo no la voy a ver, pero... Yo te digo, es mal, esa es realmente pésima, yo no la puedo ver tampoco. Pero Pixels, para redondear la idea, no es mala, no es, no es la peor película de, ni a palos de lo que decían. Sí. Y me parece que sí. No, y es más, no tiene para mí tampoco tantas incoherencias como han dicho. Claro. No me parece una película que esté más allá de la norma, de lo normal, justamente. Totalmente. De la redundancia de este tipo de juego. Tiene un montón de chistes que tienen que ver con el mundo nerd, tiene un montón de chistes donde erran, pero creo que también hay mucha cosa del lenguaje. A mí me gustaría verla en inglés para ver exactamente qué querían decir con algunas cosas, porque me quedé como... No, por supuesto. Cuando lo técnico tratás de trasladarlo al humor en castellano, en un idioma que capaz que nosotros no terminamos no terminamos de entender de todo, para mí es una película que zafa, la pasas bien... Es un rato entretenido y el factor nostalgia, si lo tenés incorporado, conocés los videojuegos de los que están hablando, suma mucho más de lo que resta. Es que, a ver, sin mandarse la parte, yo no la vi directamente, entonces esto es algo que pienso a colación de todo lo que estuvimos charlando. Le venimos haciendo a Pixels una cobertura de hace un par de días, pero me parece que viene bien para terminar de desbancar este mito de si es malo o no. Nos sentíamos en falta, yo me sentí en falta, es una película que tiene mucho que ver con nosotros, no habíamos tenido tiempo de verla, creía que era necesario que la veamos y digamos lo que nos parece. Claro. ¿Tenemos razón? Ni a palos, es una opinión no, más. No, pero a lo que pero voy... es la opinión que tengo ahora de la película de haberla visto, es imposible. A lo que iba diciendo que sin mandarse la parte, pero estamos acostumbrados también a que películas que son muy de nuestro nicho, cuando vamos a las avances y todos, vemos que tal vez la está cubriendo gente que ni siquiera tiene interés de verla. Y si vos me decís, si hacemos este análisis, que por ejemplo está el paralelismo con la situación de King of Kong, que va a ser algo que le va a quedar por afuera un montón de gente, esos detalles, cuando uno no los entiende, cuando se le pasan por arriba directamente, son cosas que deconstruyen a la película, no te suma nada, y ahí se empieza a ver como que cada vez tiene menos contenido la película. Exactamente, y todo eso que estamos diciendo suma, y aparte, los actores, excepto Adam Sandler, que para mí está haciendo justamente, no es como en los casos que destacaba Leo, está haciendo Adam Sandler, los demás están bien. Los demás, hay un montón de caras conocidas y hacen el papel que tienen que hacer. Uh-huh. Y tiene un humor que a veces funciona y a veces no tanto. Claro. Pero entretiene, los chicos la pasan bien, sobre todo en la segunda mitad de la película, que es cuando realmente se arma. Y te digo que la disfrutan, conozcan o no esos videojuegos que están mostrando. Arrancamos Malditos Nerd con Ava Ador de The Smashing Pumpkins y volvemos enseguida con los lanzamientos de la semana, porque es martes. We'll be right back.

Con tu superchip solo por hoy, triplicá y hablás a cualquier compañía, teléfonos fijos y a todo el país, recargando desde 50 pesos o más. Y si recargás 40 pesos, duplicás. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar estas vacaciones de invierno, te traemos un Smart TV Samsung, pantalla curva de 48 pulgadas 3D en 12 cuotas sin interés de 2.083 pesos con 25. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. La Vela Puerca en el Luna Park, presentando Érase. Después de 3 shows agotados, 4ª y última función, 6 de agosto. La Vela Puerca. Entradas en venta de boletería, Tickets Portal y velaentradas.com. Producen Mi Semilla y 300. A continuación, un mensaje de Los Inrocuptibles. En julio, la revista Los Inrocuptibles se transporta a Galia y dedica su tapa a Asterix con motivo de su reedición en Argentina. Además, hablamos con Marta Minujín acerca de los años psicodélicos, el libro que retrata sus aventuras lisérgicas, y entrevistamos a Naomi Klein, que se mete de lleno en el cambio climático. Todo esto y mucho más en Los Inrocuptibles de julio. Encontrala en tu kiosco y online en losinrocks.com. Fin del comunicado. Tabule llega a tu casa con los sabores del Medio Oriente. Tabule es rico, sano, liviano y con un toque gourmet. Podés hacer tu pedido al 5032-6969 o aprovechar nuestras promociones pidiendo online. Cubrimos gran parte de la capital federal. Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Caballito, entre otros. Abrimos todos los días de 19.30 a 23.30. Visítanos en facebook.com/tabule.deli. Más información, tabule.com.ar, y viví la experiencia Tabule. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Núcleo Eléctrica Argentina festeja el primer aniversario del inicio del funcionamiento de la central nuclear Néstor Kirchner. El 3 de junio de 2014 se ponía en marcha el reactor de potencia, logrando una reacción nuclear controlada. La piedra fundamental de la central nuclear Néstor Kirchner se colocó en 1982 y en 1990 la obra quedó completamente paralizada. El avance de la obra se reinició en 2006, comenzando a formar parte del Plan Energético Nacional, promulgado 2 años antes por el entonces presidente Néstor Kirchner. A un año del inicio de su funcionamiento, la central, que permaneció dormida durante 30 años, hoy se alza orgullosa frente al mundo, más viva que nunca, generando energía para 3 millones de argentinos. Reviví el proceso de construcción de la central nuclear Néstor Kirchner en www.na-sa.com.ar. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Fin de espacio publicitario. Escaneamos el universo gamer de sur a norte y de este a oeste. Los malditos nerds, te presentamos los lanzamientos de la semana. Julio se despide sin ningún juego de alto perfil, pero el regreso de una franquicia muy querida por los gamers más veteranos, el nuevo proyecto de un reconocido desarrollador independiente y una remasterización sorpresiva nos ayudará a sobrevivir el bajón de fichines. Play. Iniciamos el recorrido. King's Quest Episode 1, A Night to Remember. Después de más de una década de proyectos fallidos o cancelados y de que los derechos pasaran de manos, finalmente, el año pasado Activision pudo darle luz verde a un nuevo Night's Quest. Los más jóvenes quizás no reconozcan la serie, que formó parte de la era dorada de las aventuras gráficas entre mediados de la década del 80 y del 90. Por eso, The Odd Gentleman, el estudio responsable, se inclinó por un juego que tuviera conexión con los originales, pero conservando su propia identidad y adaptando las mecánicas a la actualidad. A Night to Remember es el primero de 5 capítulos planeados para esta primera temporada, que nos pondrán en la piel del anciano Ray Graham mientras relata sus aventuras a su pequeña nieta. Controlaremos al joven Graham en eventos desarrollados entre los juegos de la serie original, lo que garantiza que nos encontremos con varios viejos conocidos en el camino. Un clásico que se suma forma al renacer del género que todos estábamos esperando. Se ven venir lanzamientos de Swindle. El nuevo juego de Dan Marshall es una gran apuesta por parte del diseñador. The Swindle está muy alejado de las aventuras gráficas Been There, Done That y Time Gentleman Please, que lo hicieron conocido y poco tiene que ver con el frenético Gun Monkeys, lanzado en el 2013. En The Swindle asumimos el rol de un ladrón que debe infiltrarse en diferentes edificios para robar dinero. Detrás de esa simple premisa se esconde un título cuyo fuerte radica en la cantidad de opciones que ofrece. Podremos mejorar nuestro equipamiento utilizando parte del botín, contratar ayudantes con diferentes habilidades y escoger si preferimos la ruta más sigilosa, que no dejará rastro alguno de nuestra presencia, o entrar a lo Rambo y llevarnos a todos los guardias por delante. Las posibilidades y la rejugabilidad se aumentan exponencialmente con los niveles generados al azar, lo que nos garantiza que nunca dos partidas volverán a ser iguales. Un juego muy interesante y uno de los indies más esperados del año. Más lanzamientos en Malditos Nerds. Legend of K: Anniversary. 10 años después de su debut en PlayStation 2, llega una nueva versión de Legend of K, un título desarrollado por Neon Studio que pasó un tanto desapercibido por haber salido en la etapa final de la consola. Nordic Games preparó esta remasterización que, como tantas otras, ofrecerá mejores texturas, modelos de personajes más detallados y gráficos en alta resolución. Y como novedad, tablas de puntuación para comparar nuestro desempeño con el resto de los jugadores del mundo. Un juego de plataforma en 3D que en su época, en la que series como Sly Cooper y Jay and Daxter brillaban, recibió buenas críticas, por lo que será interesante ver si esas mecánicas continúan vigentes en los tiempos que corren, para que los fanáticos del género lo tengan en el radar. Fueron los lanzamientos en Malditos Nerds. Estos fueron los lanzamientos de la semana y la verdad que empiezan de a poco, si bien no hay ningún título triple A, Asesinum, Battlefront. Hoy veníamos hablando con Rippy de la película de Star Wars, que ya faltan 4 meses, decíamos. No falta nada, pasa el tiempo y cada vez... Sí, porque aparte hay que reconocer que en 4 meses se estrena la peli, pero además se termina el año. Entonces como que de pronto empezás a decir... Todo. Ajá. Ya estamos. ¿No? Sí, está horrible. Se pasó rapidísimo. Igual nosotros lo que pensamos es estrena Star Wars. La verdad que lo del año nos pasó así, tipo... Que el año era lo que quiera. El año se pasa rápido y después ya te querés acordar. Queremos y que se termine el año para que se estrene Star Wars. Y sí. Pero... Y en noviembre sale Battlefront y hay tantos juegos para salir. Recién estaba leyendo una de las noticias de mañana para las Malditas News que Leo estuvo preparando. Se viene Mafia 3, o sea, se anuncia, o sea, no sale nada y hay mucha remasterización y qué sé yo, y siguen anunciando juegos re grosos, pero que vamos a ver 10.017. Y la semana que viene es la Gamescom. Sí, sí, que siempre hay que anuncios. Donde hay cosas que ya están confirmadas, van a mostrarse ahí, como Quantum Break, que es el exclusivo de que la lo pasaron gente para de Max Payne, exacto, para Xbox One, igual que Crackdown. O sea, hay varios juegos de Xbox que se pasaron. En la E3 pasaron completamente. Pasaron como por un tubo y se van a mostrar en la Gamescom, donde Sony ya dijo que, por ejemplo, no va a tener conferencia porque se está reservando para un evento que es en París después. Recordemos que la E3 fue el mes pasado. Sí, sí, es como muy cercano el tiempo como para hacer otra conferencia en la que tenés que mostrar cosas. Y aparte Sony ya mostró que no tenía nada para mostrar. Exacto. Claro. Van a ir a hacer, a mostrar Until Dawn y decirte, esto sale en un par encima de semanas. Sale, claro. Until Dawn ya hay crítica. Yo lo espero muchísimo. Pero dicen que parece que es entre un walking simulator, dicen, o sea, como un simulador de caminar, sí, y una película interactiva con poco de interactivo. Sí. O sea, a mí, hay que verlo. Bueno, yo creo que también viene de dónde estás parado en David Cage. Los juegos de David Cage, como Heavy Rain y... ¿cómo se llama? Beyond. ¿Sí o no? Si eso sí, me a parece mí me que... Me encantó Beyond. Si me parece que estos juegos son un poco para vos, ¿sí? Este tipo de experiencia en la cual es casi una película en la que podés meter mano. Y Until Dawn me parece que viene por ese lado, que las elecciones vienen por el lado de decir, bueno, me escondo ahí y dejo en bolainas a mi amigo para que el tipo este del hacha le rebane el cerebro. Claro. Hay que ver hasta qué punto cambia, hay que ver hasta qué punto... Pero dicen que tiene varios finales. Yo creo que, de hecho, uno de los pósters eran alas de mariposa. Ajá. En las que las diferentes venitas, no sé cómo se llamarán, eran como los diferentes caminos que podías tomar y eso... terminaba en los diferentes finales que el juego va a presentar. Sí, si no me equivoco, estábamos alrededor de 9 finales y sumado... Los 9 finales son sobrevive el Smart Card. Va a pasar por todos los personajes, seguramente cada final. O sea, si es así, bien. Si siempre sobrevive el mismo, pero con más o menos sangre. Claro. A mí la propuesta, por ejemplo, de Heavy Rain, en la cual podían morir personajes que controlabas y la aventura seguía, me pareció súper interesante. ¿No? Bueno, ojalá que sea así. Sí, sí, por no, eso. No, a eso vamos. Pero en los lanzamientos de esta semana, aparte que obviamente... Hay tantos lanzamientos que hablamos de los de agosto. No, no, pero ¿sabes qué? Me flasheó un poco lo de Mafia 3, porque para mí Mafia 1 es uno de los mejores juegos de la historia directamente. Sí. Mafia 1 es... Para mí es genial en cuanto a la jugabilidad. Ahí tenés algo que era un mundo abierto, hecho por poca gente, un estudio muy chico de Europa. Claro. Y que sin recursos había hecho un gran, gran juego que no tenía tantos problemas realmente para ser jugado, como hablamos hoy por hoy con otros juegos más ambiciosos. Y era un juego ambicioso, porque manejabas vehículos, tenías un montón de cosas, la recreación de época era impresionante y tenía uno de los mejores finales quizás de la historia de, uh-huh, de los videojuegos. Es un gran juego de un género al que los juegos nunca le encontraron la beta, digamos. El cine tenés clásicos de Mafia. De hecho, los juegos del Padrino no estaban a la altura de Mafia. Claro, no son malos, pero Mafia lo pasa por arriba. Y el 2 me parece que decepcionó a mucha gente porque... A mí me decepcionó porque yo estaba esperando más de lo mismo que el primero, o sea, la calidad del primero, y es menor... Igual lo jugué, lo terminé, me gustó. No me gustó ni a palos como era el primero. Pero bueno, hay que ver este 3, que sí viene con un equipo que labura, que parece que es interesante, por lo menos desde donde vienen. Es un nuevo estudio, ¿no? Sí, o sea, es como 2K Games, que viene de cerró 2K Marine, cerró 2K Sesh, que es el de Checoslovaquia, cerró Australia, empezó a cerrar estudios, que eran los aquí estudios... Sí, los que hacían las 2B de Bayern. Claro, XCOM de Bureau. Entonces... Cerró un montón de cosas durante el año pasado y entre ellos estaba el estudio de Praga, de Checoslovaquia, que era el que se había encargado del Mafia 2. Y considerando que el Mafia 2 no fue el éxito que esperaban, muchos intuían que no iba a haber tercero, pero bueno, aparentemente después de idas y vueltas, alguna filtración, alguien que dijo una cosita, se confirmó. Me parece que es una buena noticia porque es una buena serie. Y de vuelta, es una época a la cual los videojuegos le pasan un poco por arriba. Así como en algún momento eran todos los juegos de primera persona en la Segunda Guerra Mundial, los de guerra... Y ahora de repente son todos futuristas y todo el mundo se olvidó de las guerras que pasaron. El tema de la mafia es un tópico que se toca poco y es muy interesante, en particular con las nuevas herramientas, ¿no? Y los nuevos casi subgéneros que se han generado, valga la redundancia en términos género. Pero es tan interesante los lanzamientos de esta semana de mafia del 2017. Igual, dentro de todo, o sea, por ejemplo, los dos lanzamientos principales que son King Quest, el primer episodio de King Quest, que se llama A Night to Remember, que es un juego de palabras como no es una noche para recordar, sino que es un caballero para recordar, porque es Night con K. Es el primer episodio que sale para Xbox One, 360, PlayStation 4, PlayStation 3 y PC de una serie de... ¿Son cinco? No me acuerdo cuántos son. No, son ocho. ¿Ocho son? Ah, terrible. Bueno, espero que que salgan más o menos en orden. Que no hagan la gran Telltale a veces. Ah, no, no, los capítulos. Pensé que hablabas de King's Quest. Los capítulos van a ser cinco, sí. Ah, cinco. Sí, sí, ok. Pensé que hablabas de King's Quest, que sí. No, los anteriores sí. No, bueno, cinco capítulos que esperemos que salgan progresivamente. Yo en un momento pensé que iba a ser una aventura, cuando me enteré en E3, que iban a lanzarla en episodio, yo pensé que era un juego que iba a salir todo entero, como una aventura, como en las viejas épocas. Se ve muy bien gráficamente. Nosotros ya tuvimos tiempo de nada más de verlo por arriba, porque la verdad que no hay tiempo, y ponerte a jugar una aventura en E3 tampoco es una cosa que está muy buena, pero se ve bien, la animación se ve increíble, el coloreado, ¿no? De los personajes y de es un gran diseño de personajes. Es caricaturesco, pero es caricaturesco bien. No casi de Walking Dead, que quieren ser realistas, caricaturescos, sino que es esta cosa medio Disney. Exactamente, Disney viejo. Exacto. Y aparte también... Tiene un sistema de exploración que es bastante libre, por lo que vi y lo que parece, que donde manejas al personaje, como en los juegos de Telltale, pero parece que con un poco más de fluidez y, y movimiento. No es una aventura, recordemos, quienes no lo conozcan, que pueden llegar a ser la mayoría de los que no lo están escuchando. Nadie lo conoce. King's Quest es una serie de Sierra, que en su momento el Boca River de las aventuras gráficas era LucasArts y Sierra. Y Sierra siempre ganaba en ventas. Claro, porque eran los juegos más duros, ¿sí? En los de Sierra morías o habías dejado un elemento al principio del juego y no podías terminar. Era para gente muy hardcore, funcionaba muy bien. Específicamente los King Quest eran juegos que vendían muchísima cantidad de unidades para la época. Hicieron multimillonarios a los dueños de ese momento de Sierra Online, que era Kenny y Roberta Williams, que eran marido y mujer en ese momento. Y Roberta Williams fue la que creó la saga King Quest junto con un montón de cosas más como Fantasmagoria. O sea que también para los que jugamos desde hace mucho... Esto es como un pedazo de historia. Claro, de hecho cuando se presentó este nuevo King's Quest, Roberta estuvo diciendo, bueno, Le pasó como un batón de King's Quest. Y es interesante cómo lo ubican dentro de lo que es la historia de la serie, porque se ubica entre los juegos del 80, uh-huh, y esto es el Rey Graham, que era el protagonista, contando sus historias de joven a su nieta, y aparte hay algo de jugabilidad en ese presente. En ese periodo presente. Claro, en el que, no sé si el rey le dice, y sí, cuando estábamos con Maxi, teníamos que compartir la plata, robárnosla, y yo me la llevé y me fui solo. Entonces la nena dice, toma eso como ejemplo, y al momento de tomar decisiones en el presente, se deja influir por los cuentos del abuelo. Me parece que es una decisión interesante, se ve bien, y por lo menos el titular de las reviews que andan dando vuelta hablan de un juego que está a la altura de las expectativas. Ojalá, la verdad que hay mucho laburo, se nota también. Sí, a mí, con estos juegos episódicos, hoy justamente hablaba con, bueno, Lunática, Florencia Orsetti, que es una de las redactoras. Life is Strange es un juego del que se habla muy bien. Yo compré el primer 4. Episodio y no lo quiero jugar, porque no quiero esperar 2 meses más hasta que salga el próximo. Prefiero cuando termine la primera temporada, que son 5, comprarlos. Ya falta poco. Claro. Sí, y jugarlos todo de golpe, y quizá con este me pasa lo mismo. O por lo menos cuando te anuncian que la semana que viene sale el 5, que es el último, decís, bueno, claro, ya lo puedo empezar a jugar, y cuando sale. Pero realmente yo también tomé esa decisión después de clavarme con Wolf Among Us y la segunda temporada hasta cierto punto de Walking Dead. Es como que Game of Thrones, Tales of Borderlands y lo que vaya a salir, incluso Life is Strange, que también me pasó lo mismo que vos. Tengo el primer episodio y hasta lo empecé a jugar. Y a los 15 minutos dije, no. No porque... Ojo, y aún así... Me van a volar. Han empezado a encontrar un periodo de 2 meses entre episodio y episodio, pero honestamente no quiero esperar 2 meses. Quiero empezarlo y terminarlo cuando yo quiera y no cuando no, porque pasan muchas cosas en 2 meses y nos olvidamos. Sí. La dura pena recordamos lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Gran película. The Swindle es el otro juego que sale de un grupo también de desarrolladores que hicieron 2 grandes mini aventuras o... En realidad no son mini, porque no es que son cortas ni son chicas, son minimalistas, pero también es una decisión que es Bender Than That, que también es otro juego de palabras, que no tiene nada que ver con King Quest igual, y Time Gentleman Please, que son dos aventuras que habían salido junto con otro título que habían sacado, que se llamaba Gun Monkeys, que lo jugamos muchísimo en los principios de Malditos, incluso transmitiendo, era muy divertido de jugar, era muy caótico, y ahora vienen con una propuesta bastante interesante que mezcla un montón de cosas que estamos viendo últimamente en los videojuegos independientes. Mezcla cosas de Braid, desde el diseño, pero tiene mucho de Spelunky, por lo que veo en cuanto al diseño de los niveles y la forma de desplazarse. Tiene niveles que se generan al azar, tiene elementos de rol. O sea, cuando Dan Manjar, que es el creador y es el fundador del estudio, lo describe, dice, bueno, es un poco de Deus Ex, es un poco de XCOM porque podés... contratar gente, pero si se mueren, chau. Claro. O sea, es un permadeath. Exacto, es un poco de Spelunky porque los niveles se generan al azar. Y lo que él decía es, este es un juego de sigilo para la gente a la que le frustra las cosas normales del sigilo, que es, te encontraron y estás en pelotas. Acá te encuentran y sacás esa tremenda ametralladora que te compraste y los bajás a todos. Entonces tenés una forma de terminar el nivel, aunque no hayas podido terminarlo sin que nadie te vea, digamos. Esa es la idea. Y te incita a rejugarlo. Y por lo poco que lo estuve viendo también, tiene un montón de elementos y de componentes para mejorar tu personaje en muchas áreas. Sí, en los movimientos que pueda hacer, doble, triple, cuádruple salto, que seguramente va a tener que ver con el nivel de dificultad más avanzado de los niveles. Y justamente el secreto es ver si esta creación de escenarios aleatoria es efectiva o no. Sí, lo mantiene un poquito más fresco todo el tiempo. Y quizá hasta cierto punto, como suele suceder con juegos de este tipo... lanzan un generador de niveles para los usuarios y quizá te dejan generar niveles y desafíos. Eso sería interesante, eso suele alimentar la comunidad. Me parece que es el juego más interesante, junto con Night to Remember, en sus géneros me parece son lo más interesante de la semana. Es lo más interesante, de hecho, The Swindle es el juego que más quiero jugar de los lanzamientos. Estamos esperando que aparezca para Estamos ahí con la Vita. Y aparte es cross-buy. Recordemos que si lo compras en una plataforma de PlayStation, por ejemplo, lo tenés en todas. Lo tenés en todas. Eso está muy bien y sale para todo. Porque sale Play 3, Vita, Xbox. Sí. Hasta podés comprarlo en una Play 4 y si alguien tiene una Play 3 lo puede usar con tu cuenta. Uh-huh. Y sale para Xbox One también. Y PC, que también es donde yo lo estoy probando, de hecho. Pero, de hecho, vas a ser el juego más importante también porque King Quest, justamente, si no estás dispuesto a después esperar, se transforma en uno que, bueno, salió... Qué lindo, pero vamos a esperarlo a que aparezca. El tercer lanzamiento es Legend of Kay Anniversary, que es un juego de PlayStation 2 que tiene mucho de Jack and Daxter, de Ratchet and Clank. Es de época. A mí me llama la atención porque quiero ver cómo se mantiene ese tipo de jugabilidad, que es muy de una época marcada. Exacto. ¿Sí? A ver si soporta el paso del tiempo. Yo creo que sí, porque tenía muchos elementos que después otros juegos masificaron. digamos, o trasladaron a otros géneros de forma exitosa. Pero es un juego que en su momento era promedio para arriba y ahora hay que ver si con todas las modificaciones que le hicieron, le pusieron, por ejemplo, tabla de puntuaciones para que compitas con otros jugadores, que eso no lo va a usar nadie en la fucking vida. Pero es un título interesante, casi como un pedacito de historia. Si ya jugaste la colección de Sly Cooper y la colección de Jack and Daxter. Sí, nunca está mal revisitarlo, porque estamos hablando de un juego de 10 años, más o menos. Sí, es la aniversario, es por la década, sí. Tiene también un sector de seguidores bastante marcado. Si te hiciste adepto a los plataformeros 3D, pinta que funciona bastante bien. No lo jugué en Play 2, pero lo que se está viendo ahora... Sí, aparte es de la buena época, porque hubo una época de plataformas de 3D, obvio, de PlayStation 1, en la que nadie le agarraba la vuelta y todos querían ser Super Mario 64 y eran todos Gex. Pero cuando empezaron a ser fluidos, eran otra cosa. Y esto lo que pinta es unos jefes muy interesantes. Sí, sí, parece interesante. Tiene un sistema de combate producido. Pero de todas maneras, del resto, el que me llama la atención, porque jugué mucho al primero, es N++. Sí, sí. Es parte del programa de PlayStation este, ¿no? De los juegos que van a salir por semana. Claro, ese es el que salió Journey. Este, Everybody's Gone to the Rapture y otro que no me acuerdo exactamente cuál es. Pero N++, véanlo por lo menos, es un ninja que tiene que recorrer niveles increíblemente difíciles. 5.000 niveles. Sí, es un delirio. Es un juego hecho en Flash originalmente. Sí. Y después salió en consolas. Salió para consolas, en Xbox. Salió para PSP, para DS, de hecho. Y ahora está esta nueva versión. ¿Qué son estos juegos? Te sentás y te tenés que volverlo. Te tiene que gustar volverte loco, ¿sí? Esos juegos de dificultad casi extrema, pero es muy, muy, no quiero decir adictivo, pero es muy atrapante. Es muy, muy divertido. Y esto de que genere los niveles, o sea, no genera niveles este, pero tiene tanta cantidad de niveles. Y hay un editor también, así que... Te bajabas, en el de PC, por ejemplo, te bajabas niveles todo el tiempo hecho por la gente. Claro, esa es la gracia, digamos, cuando la comunidad puede aportar, y generalmente son comunidades bastante fieles las de este tipo de títulos, más de culto, tenés juego para rato. Así que bueno, pueden ver The Swindle en el tráiler en malditosnet.com. Tienen los lanzamientos de la semana para repasarlos. Estamos esperando que llegue agosto, que es donde empiezan a salir los juegos más fuertes. El 1 de septiembre tenemos el mismo día Mad Max y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que son dos grandes juegos muy esperados, sobre todo Phantom Pain, que no solo tiene un gran nombre, sino que lo que se vio hasta ahora es increíble y parece que va a ser un gran juego. Así que hay por lo menos unos 30 títulos muy importantes de acá a fin de año que vamos a tener. Lo que pasa es que se juntan todos entre lo que es septiembre y octubre, sobre todo esos lanzamientos. En agosto hay cosas igual. Sí, en agosto hay poco, pero hay cosas interesantes, sobre todo porque se han confirmado, por ejemplo, sale Armicrow, que es el juego de... Ah, ¿lo confirmaron para agosto? Juan Gigliotti, sí, está confirmado para agosto, el 18. Bueno, también sale Resident Evil Revelation, sale Volume, que es el segundo juego de Mike Beattle. ¿Revelations? El de Vita. El de Vita. Volume, que es el segundo juego de Mike Beattle, que es el creador de Thomas Was Alone, que por alguna razón que nadie termina de entender todavía, se volvió un juegazo de culto. Más que nada por el tipo, porque el tipo es súper agradable, claro. Y si le hablaste, habla, es rarísimo. Y sale, bueno, sale Dishonored, la edición definitiva, y sale Gears of War, la edición Ultimate. En agosto. Y la de Dishonored es interesante porque si tenías la original, que en algún momento lo dieron en Plus, por ejemplo. Si lo llegaste a activar, lo tenés. Y lo tenés, y lo dieron también en Xbox. O sea que si tenías, correcto, Xbox Live o PlayStation Plus, lo podés haber llegado a haber bajado y te dan para el de PlayStation 4 un 50% de descuento, o sea, $20 por si un juego. Si pasa eso, si lo tenías de antes. Si lo tenías en digital. No es que lo tenés directamente, tenés que pagar, pero menos. Claro, claro, tenés que pagar. Aparte, incluso viene con todo el contenido descargable. Sí, y sí, un montón $20 de por un juego... Que vale, sí, no, recontra vale la pena y estoy seguro que esa edición va a ser genial. Ah, y confirmaron Final Fantasy Type 0 para PC. 3 semanas. El 18 de agosto también. Así que agosto viene armándose. Y Rare Replay, me parece que Rare Replay es como la colección esta de juegos de Rare, que son $30 juegos, $30. ¿Rare Replay cuántas veces te hablé de...? Sí. Rare Replay. No, aparte estuve viendo los títulos más en profundidad. Ya falta poco, sale el martes. Sale la semana 4 de agosto. Sí. Y... Tiene juegos de la época de Spectrum, que quiero ver cómo están. Yo quiero ver qué letras tenés que juntar en RC Pro-Am, que era ese autito que juntabas Nintendo. Sí. ¿Y ahora qué pasa? No sé. No van a tocar la ROM de eso, calculo. Lo quiero ver yo también. Está Blast Corps, que es un juego de Nintendo 64 también, sí, muy grosso. Entendamos que Rare era prácticamente un partner de Nintendo en un momento. Así era que un second party. Hay referencias. De hecho, hay juegos que son... O sea, no están en esta colección claramente como Donkey Kong Country, claro, porque no puede. Claro. Porque si no estarían. Sí, sí, sí. También sale en agosto, y esto destacando que empieza a ver, sale Shadowrun, el de Hong Kong. que es el tercero de la serie de Sherlock, que está buena, o sea, salió Kickstarter también y han forjado una serie interesante y que se mantiene capítulo a capítulo. Sí, se tuvo dos, como que estuvo muy bueno, después salió una expansión que no Shadow gustó Folk, tanto. Se llamaba, y ahora sale en este Hong Kong que se ve bien, sí, está todo ambientado, obviamente, como se pueden imaginar, y es un juego de mezcla de XCOM, sí, con estrategia por turnos RPG. Vamos a ir con Ciro y los Persas antes y después. Y en un ratito también vamos a estar regalando entradas para Ciro y los Persas para antes y después. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. La misma luna en tu ventana. no puedes con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Los argentinos solemos disputar todos nuestros gustos como si fueran cuestionarios de vida o muerte. Para nosotros todo es un Boca River y los malditos nerds de los 90 lo vivían con Sonic y Mario. Si era fan de Nintendo, uno dejaba la vida por los colores del petiso plomero italiano. Mientras que si Sega Genesis era la consola que había en tu casa, la fidelidad era para el rápido erizo azul. Sin embargo, en la vida no todo es blanco y negro, y en los suaves grises se suele encontrar la explicación a todo. No hace mucho tiempo, Yuji Naka reveló que su inspiración para crear Sonic vino de jugar reiteradas veces el nivel 1-1 de Mario, siempre intentando hacerlo lo más rápido y en la menor cantidad de tiempo posible. Esto que hoy sería considerado un speedrun, es decir, jugar a un título lo más rápido posible, fue el germen que se convirtió en uno de los juegos más importantes de la historia y dio a luz a una de las mascotas más emblemáticas de la industria. Al fin y al cabo, no hay Sonic sin Mario. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Jump that far. llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Ya está terminando julio y en agosto llega el Día del Niño. ¿Ustedes saben que pueden regalar el TEG, el Carta de Fútbol, el Carrera de Mente o el Memo Test en un formato que a los chicos de hoy en día les puede gustar más? Es muy simple. La tablet PC Box 715 viene con los juegos de siempre. Es un regalazo. Comprásela que va a poder jugar al TEG, al Cartas de Fútbol, al Carrera de Mente o al Memo Test. Y va a jugar online, con los amigos y quizás hasta juegue con vos. Es la nueva PC Box 715, ideal para regalar este Día del Niño. Comienzo de espacio publicitario. Con tu superchip solo por hoy, triplicá y hablás a cualquier compañía, teléfonos fijos y a todo el país, recargando desde 50 pesos o más. Y si recargás 40 pesos, duplicás. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar estas vacaciones de invierno, te traemos un Smart TV Samsung, pantalla curva de 48 pulgadas 3D en 12 cuotas sin interés de 2.083 pesos con 25. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. En Billboard Julio, U2 triunfa con una gira emotiva. Zeta Bosio recuerda a Cerati y a Soda. Reportajes a Fabi Cantilo y al CEO de Spotify. Además, un especial imperdible de música electrónica. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com. Trate y gana. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Argentina avanza en el desarrollo de una cuarta y quinta central nuclear en el país. En este sentido, el ministro de Planificación, Julio Devido, firmó en febrero de este año con su par, Nur Bekri, presidente de la Administración Nacional de Energía y vicepresidente de la China National Nuclear Company, un acuerdo por el cual ratifican el trabajo conjunto en el proyecto de construcción de la cuarta central nuclear en nuestro país. Esta central tendrá un 70% de componentes argentinos y generará 6.000 puestos de trabajo. Asimismo, Argentina proyecta la construcción de una sexta central nuclear, para la cual se suscribieron acuerdos con la empresa rusa Rosatom. Esto es posible gracias a la recuperación de las capacidades nacionales que se logró con la financiación de la central nuclear Néstor Kirchner, situación que hoy permite abordar los nuevos proyectos con recursos propios. Para conocer más acerca de las centrales nucleares argentinas, ingresa en www.na-sa.com.ar. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. El ferrocarril tiene que ser la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Yo creo que juntos podemos lograrlo. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, diputado nacional. Provincia de Buenos Aires. Progresistas. Lista 132A, creo. Malditos Nerds. Solo. Y estamos nuevamente aquí con ustedes y ahora vamos a ir con Ceci. Hay gente que tiene la cara de piedra, hay gente que no tiene cara directamente, pero lo que se descubrió científicamente comprobado, científicos afirman que descubrieron que en realidad no sabemos cómo es realmente nuestro propio rostro. Uno no sabe. No podrías reconocerlo, claro. Primero arranquemos por el final, por la conclusión, y después les cuento el experimento que fue algo extraño. Pero la conclusión es exactamente la que dijiste, Maxi. Que si tenemos que hacerle seleccionar a un extraño, a alguien que no nos vio en nuestra entera vida, una foto nuestra, después de haber visto algunas tal vez, y a nosotros mismos nos hacen elegir en qué fotos nos parecemos más a nosotros mismos, cómo nosotros creemos que somos, el extraño selecciona mejor que nosotros mismos. todo eso que dije nosotros más o menos 600 veces se resumió mediante un estudio que hicieron en Australia y que fue publicado esta semana. El estudio tiene varias partes, de hecho participaron varios voluntarios, y vamos a ir desglosando algunas de las formas en las que fue llegada, a las que fue llegada esta conclusión. Primero eligieron a 130 personas, que fueron 130 voluntarios para participar de este experimento. Les pidieron que seleccionen 10 fotos de su cuenta de Facebook, donde todos tenemos fotos, pero viste que a veces te etiquetan en alguna que no te gusta cómo saliste, o saliste medio de costado, justo la cámara se tuerce, no el es ángulo. Mejor ángulo. Exactamente. Y siempre tu amigo, eso pasa siempre. Eso es otro tema que lo que tendríamos que hablar alguna vez. Tu amigo sube una foto por tu cumpleaños en la que vos saliste para el trasero. Con los ojos cerrados. Bueno, pero eso es una técnica. Es rodearte de gente menos agraciada, para decirlo de una manera, para resaltar uno. Gracias, Ripi. No, bueno, nos pasa a todos. Pero no está, todos bueno. Somos más feos que alguien y más lindo que alguien. No, pero yo te estoy diciendo, cuando, por ejemplo, es tu cumpleaños, sos el día del amigo y alguien etiqueta una foto tuya en la que esa persona salió mucho mejor que vos y supuestamente quiere homenajearte. No, mi amiga y vos... Está usando el contraste. Qué bueno, o sea que sos de esas personas, Ripi. No, para nada. No me sacaré una foto nunca contigo. Claro, la foto del casamiento las tiene Ripi, ese es el problema. Ya sé qué va a pasar. Las estoy guardando por una canción especial, quédense en ese tranquilos. Momento en el que aparezca, chantaje, claro. Se llama la canción especial. Bueno, la cuestión entonces es que estas personas tuvieron que seleccionar 10 fotos en donde se vieran a sí mismos lo más parecido que ellos creían con su rostro real, comparado esas fotos con el rostro real que esas personas percibían de sí mismos. A ver, la realidad es que la única parte del cuerpo que nosotros no conocemos directamente, sino mediante un espejo, es la cara. Bueno, obviamente, la parte posterior de la cabeza, pero es difícil verse. Entonces, vos te ves siempre a través de una foto, te ves por medio de un espejo. Seleccionaron estas fotos y después le pidieron a 16 voluntarios que nunca se habían cruzado con estos primeros 130 que eligieran, les hicieron ver videos de esas personas, de los primeros 130 voluntarios, les dijeron que tenían que elegir en qué fotos se parecían más. Y las fotos que seleccionaron los voluntarios, que habían sido previamente estudiadas por sobre los que organizaban, claro, sobre esos primeros 130, que habían sido previamente seleccionadas por los que organizaban el estudio para después poder hacer el cotejo, obviamente eran fotos en las que esas personas se veían directamente y no tenían ninguna deformación. Y los que ganaron en el estudio final fueron los extraños, los que habían sabido elegir. Y esto tiene que ver con los filtros que nosotros nos ponemos cuando tenemos que decir en qué momentos nos vemos más lindos, ¿no? Uno hace como una especie de recorte y dice, bueno, acá puse mi sonrisa sensual, entonces me gusta más cómo salí en esta foto, ¿no? Pero los extraños no tienen ese filtro, porque no tienen que verse a sí mismos en esa foto. Así que el resultado final es que nos vemos, o mejor dicho, los otros nos ven más como somos que lo que nosotros creemos que somos. O sea, lo que el estudio destaca es que nosotros nos ponemos tan selectivos con el tema de la foto que terminamos eligiendo una que no nos representa. Claro, ahora, esa es la primera etapa. La segunda etapa es tenemos que ver por qué. En qué momento no sucede esa selección. Acá estamos viendo por medio de vortex.com un corto que anda dando vueltas por YouTube que me parece copado. Sobre todo porque en este caso lo que se ve es una mujer que se enfrenta al espejo. En principio bien predispuesta, pero después el espejo le empieza a devolver algo que ella no cree ser, sin embargo es esa mujer real que le muestra al espejo, y hay toda una cuestión sobre todo con lo que es la belleza, con lo que es la mirada agresiva que uno tiene sobre sí mismo, y ahí ya nos ponemos más psicológicos. Pero si tienen un ratito, enseguida lo van a encontrar en YouTube y es divertido, es un corto, dura muy poco. Así que, como para concluir, lo que termina resolviendo este estudio es que nosotros vamos a, bueno, obviamente es la siguiente etapa, van a terminar resolviendo por qué nos pasa esto. Y también, como contraparte, digamos, en el medio del estudio se dieron cuenta que una de las mejores formas de vernos de manera real, casi viste cuando te dicen que algo que es cierto, sin filtro justamente, las huellas digitales hay una por cada persona. Uh-huh. Sonrisas también prácticamente. El momento en el que vos sonreís es el momento en el que tu cara es prácticamente más única que en otros momentos. Es un poco relativo por ahí llamarlo así porque no estamos hablando de porcentajes, pero lo que sugerían es que cuando vos te vas a hacer una foto del documento, sería ideal que te hagan sonreír. Sí, pero viste que no, te dicen no te rías. En algunos casos, a mí, por ejemplo, la señora que me sacó la foto en el nuevo documento ni me dijo cómo tenía que ponerme. No, automáticamente uno no sonríe porque no, le automáticamente dice que no. Pones cara de nada. A mí me dijeron, podés sonreír un poquito, pero sin mostrar los dientes. Yo no sonreí, pero el tipo me dijo, no, sonreí si querés. El documento, flaco. O tómate en serio tu trabajo, por favor. Bueno, pero parece que te si paran vos sos gracioso. Claro. Parece que si vos sonrieras, tendrían una mejor forma de identificarte después en el caso de que haya que buscarte, por ejemplo, o que haya que detenerte, o que haya que relacionarte con el ripi verdadero. Porque habitualmente uno no va por la calle sin ningún tipo de emoción o de rasgo en su rostro. No es que vamos serios como salimos en la foto del documento. Entonces, si te sacaran una foto con los músculos de la cara en movimiento, en una sonrisa o en algún gesto, sería más fácil de identificarse. Eso salió como por la colectora del estudio, ¿no? Pero en primera instancia, eso es lo que se resolvió. Rippy estuvo mirando una película anticipándose para el estreno de una serie. La película es de los 2000, ¿no? Del año 2001, exactamente. Justamente principio del 2000. La película se llama Wet Hot American Summer. No es muy conocida aquí en Argentina. Para nada. Pero Netflix el viernes estrena una serie, como estrena las series Netflix. Correcto. Todos los capítulos el mismo día. ¿Por qué vamos a maratonearla o no este viernes, Rippy? Yo creo que, además, para esta serie en particular, que es una comedia, es ideal para maratonearla. Porque es de esas comedias que envician. Vamos por partes. Dijiste muy bien que no es una película muy conocida aquí en Argentina. Es una película que no es muy conocida en ningún lado. Esta película del 2001 que tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares, sobre todo puesto encima de los actores, porque tiene un elenco que con Leo discutíamos fuera del aire si son clase B o clase A, pero en todo caso, si fueran clase B, los actores que ahora les vamos a mencionar son tantos que terminan estando a la altura en presupuesto. O terminan sumando, claro. Exactamente. Bueno, la peli no hizo ni medio millón de dólares de ganancia de los 5 que costó hacerla y quedó condenada a un olvido total hasta que Netflix la revivió tanto en formato de la película original, que ustedes la pueden ver en el servicio de streaming en este momento, como una serie que va a estrenar este mismo viernes, como siempre, como es su estilo, con todos los episodios. Pero vamos a empezar hablando por la película. Es una película de David Wayne, que si no les suena, es el director de dos películas, dos comedias particularmente, que a mí me parece que son bastante buenas, como Role Models, que no recuerdo si acá no le pusieron directamente modelo, adulto, modelo, una boludez. Adulto, modelo, una cosa así, que son Paul Rudd y Stifler, de la saga de las películas American Pie. De American Pie, que tienen que hacer un servicio comunitario haciendo de hermanos mayores de dos niños problemáticos. La brillante Elizabeth Banks también. Exactamente. Viendo el póster de Wet Hot, me entiendo por qué nadie fue a verla. Es un póster horrible. Porque, ¿qué pasa? Es una parodia. Wet Hot American Summer es una parodia completamente que cuenta el último día de campamento, de un campamento de verano. Lo tienen que haber visto en mil series y películas. Los padres, para sacarse a los nenes de encima en los veranos norteamericanos, los mandan a un campamento donde tienen un montón de actividades y cosas. Y donde, como en las películas de secundaria yankees también, los grupos se dividen por los nerds, por los deportistas, por las chicas lindas. Generalmente algo bastante genérico, pero porque hace justamente al género de la película. Esta película, que cuenta el último día de un campamento de verano de 1981, centra alrededor de los cuidadores, digamos, de los niños en ese campamento, que son todos adolescentes en sí, tienen 19, 20 años cada uno, o sea que tuvieron su adolescencia en los 70. Tiene esa vibra de película de los 70, por algún motivo está ubicada en los 80, y directamente la película es un completo delirio, porque arranca los primeros 5 minutos y están diciendo, bueno, esto es una comedia. La primera escena es un montón de camas, vemos un montón de catres en los campamentos con niños besando, no los vemos, están tapados los adolescentes besándose abajo de la cama, y cuando suena el gallo a la mañana salen corriendo y ves que los que los tienen que estar cuidando dicen, bueno, sí, vuelvan a sus cabañas, como sin importarles que todos nenes chiquitos se pasó la noche apretando, ¿no? Entonces, bueno, viene por ahí esas comedias de feel good, de reírse, y de repente se va a un humor ácido y completamente desopilante, completamente prohibido para menores de edad, no porque haya nada explícito, sino porque es subido de tono en todo lo que sugiere. Todo lo que significa. Exactamente, no va a haber nada explícito, no hay desnudos, pero empuja para todo lo peor de la humanidad la comedia directamente. Esto que fue los en el 2001. Exactamente, y los niños también, o sea, en más de un momento de la película me encontré pensando, ¿cómo me hicieron al padre del niño para que lo dejen firmar esta escena? porque es un humor muy negro también. Tienen que pensar que esta película es del 2001 y se adelanta por meses, vamos a decir, pero se adelanta al humor que hizo grande a Padre de Familia. Padre de Familia ya existía en el 2001, Padre de Familia es del 99, pero el humor completamente subido de tono y hasta algún punto bordeando lo políticamente incorrecto de Padre de Familia, empezó a partir de la tercera, cuarta temporada. Acá vemos ese tipo de humor completamente ácido, bien puesto, o sea, con buen timing para los chistes irreverentes y apoyados en este gran cast que les decía, está Janine Garofalo, David Haye, Paul Rudd, Christopher Meloni, que es el de La Ley y el Orden, por ejemplo, Ken Marino, Bradley Cooper, es la primera película de Bradley Cooper, hoy Bradley Cooper es un actor galardonado con premios Oscar. Y está... incluso estuvo en American Sniper. Exactamente, la voz de Rocket Raccoon Guardianes de la Galaxia, hoy es un actor que está en lo mejor de su carrera, esta su primer película, está Elizabeth Banks, como decía bien Leo, y esta temporada... vuelven todos. Esta temporada de la nueva serie, porque esto era una película, ¿verdad? Ahora, como... O sea, claro, pero todos... O sea, John Hamm estuvo en Mad Men. Bueno, John Hamm se agrega a esta temporada. Se alegra Jason Schwartzman. Está Chris Pine también, que es el chico que hace el Capitán Kirk en la nueva película de Star Trek. Agregaron un montón de actores nuevos. Pero lo gracioso es que esta serie pasa 15 años después, pero es una precuela. Es un año... antes de la película original, o sea, en el 80, si la otra era en el 81. O sea, que va a tener una onda setentera también, claro, ochentosa. Pero pasaron 15 años para todos los actores, 15 años que se los ves en la cara. El protagonista, por algún motivo, que es también uno de los guionistas de la película, no es un actor conocido, engordó como 30 kilos, porque le pasó la vida por encima de estos últimos 15 años, pero la serie es una precuela de la película, entonces los actores más avejentados van a ser de como si fueran más niños todavía en esta película completamente irreverente, pero con chistes que realmente son un humor muy actual. Yo creo que fracasó en el 2001 porque es un humor al adelantado. Que ahora estamos muy acostumbrados y en ese momento no la veías venir por ningún lado. Hay que ver qué pasa cuando... Porque uno ya Netflix lo cargás y viste que está todo tuneado el skin de y te pasa el tráiler ese embebido. Ajá. Y vos decís, esto es una locura. Ya se nota. El tráiler te vende la serie, pero... a full. Por todos lados. Es increíble. Piensa aparte que es muy el chavo. Son de hecho, adultos es una... que te das cuenta, son gente. Sí, sí. Y están vestidos como... y como es una cosa del chavo. Es como el señor Barriga cuando hacía de chico, por ejemplo. Claro, de ñoño. Rarísimo. Bueno, en la película original, en el 2001, ya tenían 10 años encima de la edad que estaban representando. Ah, sí. O sea, ahora tienen 25 años encima de la edad que estaban representando. Es una... la oferta de Netflix, en este caso, es genial para hacer. Ver la película el jueves a la noche... y después arrancar el viernes. Que y clavarte los 9 capítulos. Sí, son 8 o 9, ¿no? Son 9 capítulos. Que también comentaban, la serie solo consiguió la luz verde por el éxito que tuvo la cuarta temporada de Arrested Development en Netflix. La temporada que fue exclusiva de Netflix. Que por más que todavía no supimos nada nuevo, hubo un comunicado estos días que sí, va a haber una nueva temporada. No está saliendo ya, no la están filmando nada, pero va a salir. Pero el humor de Arrested Development... permitió que cuando le dijo, el director dijo, che, ¿por qué no hacemos esto en una serie? Le dijo, sí, dale, de una. Ahí estamos viendo escenas de lo que es la temporada nueva, la serie nueva, vamos a decir, en realidad, que va a tener niños nuevos y también va a tener a todos los actores, que son señores y señoras actores. Está Amy Poehler también, vemos ahí ya que Janine Garofalo no está también como la recordaríamos en Seinfeld o... Es como si fuese un sí, sketch bizarro. De Saturday Night Live en la sí. que haciendo de gente pequeña, digamos. Bueno, el guionista de la película, que es el protagonista de la primera y también de esta serie, que es el muchacho que tiene el 17 en la remera, justamente es un guionista de sketch. Era el chico que escribía todos los sketch cortitos en los MTV Movie Awards. Bueno, escribía sketch de Saturday Night Live, escribía sketch para los late night shows de Estados Unidos. Por eso también la película en sí, vamos a ver la serie, tiene un formato de chiste cortito, ¿no? Situación, situación, situación, como si fuera una compilación de sketch. Y juega con eso, porque por ejemplo, todo pasa en un solo día. Dice, bueno, 7 de la mañana. Y a los 40 minutos de película te pone 7 y 20 de la mañana. Y habían pasado un montón de cosas. Juega con la narrativa de la película. El mejor personaje de la película, para decírselo así, es una lata de arvejas que habla. Una lata de arvejas. Sí, ok. O sea, okay. Que no tiene ningún tipo de sentido y es casi el personaje principal de la película, que la voz la pone quien hace la voz de Archer o de Bob en Bob's Burger. O sea, hay mucha gente importante detrás de esta película y ver todos esos actores en una serie. Miren, acá estamos viendo la comparativa trailer con trailer de la anterior y la nueva. Sí, pudieron volver a recrear. Exacto. Lo que habían recreado en ese momento, porque también no era de... no era de... O sea, también estaba recreado, digamos. Exacto. En el 2000 recrearon los 80 y ahora vuelven a recrear los 80 con actores que envejecieron 15 años. Jugando a ver quién se conservó mejor, ¿no? Además, una película... Sí, además. Bueno, Paul Rudd parece sí, igual que en 2001, sí. Pero el resto un medio un poco que más le... joven ahora, Paul Rudd, sí. Que... Sí. Pero es terrible. Hay gente para la que el tiempo no pasa. Una película sumamente accidentada, además, porque les decía, costó 5 millones de dólares y recaudó menos de 500 mil. No llegó a recaudar 500 lucas, recaudó 200 mil dólares el fin de semana del estreno. Llovió, eso es culto, pero esa es la definición de culto. Llovió 25 días de los 30 días de rodaje y te das cuenta que es como... Es un summer camp. Claro, te das cuenta que es el peor campamento de verano porque están todas las escenas medio lluviosas. Te das cuenta, estos pibes la están pasando mal. Realmente, si les gusta el humor crudo, si les gusta Padre de Familia... Es una película para recomendar y maratonear la serie. El viernes yo creo que va a ser un muy buen momento de la semana. Ya saben, tienen hoy, mañana y el jueves y el viernes seguramente al mediodía Netflix activa toda la temporada de golpe. Nos vamos con Red Hot Chili Peppers, Salt to Squeeze y volvemos con el último bloque del día de Malditos Nerds. Like an apple kiss, but I want out of devil's simple pleasure. I'm a special, but I'm no puedes con nosotros, únete. Para las orejas y queda como un nerd. El día de hoy muchos dudan de que el rock y los videojuegos tengan lugar en el mismo mundo. Pero si los malditos nerds en Vorterix no son el mejor ejemplo de ello, hay otros tantos a lo largo de la vida de esta industria. Dejando de lado los Guitar Hero, Rock Bands y Guitar Freaks, una extensa variedad de videojuegos se inspiraron en el mundo del rock. Ya sea Brutal Legend y su mundo rockero medieval, o la mismísima banda Aerosmith con su juego de acción en primera persona sobre riesgo, es conocido como Generation X. Sin embargo, la más desafortunada referencia viene de la mano de los creadores de Doom, quienes, a pesar de dejar claras referencias a su amor por este género musical, estas no siempre son de buen gusto. Por ejemplo, en Doom 2, juego lanzado el mismo año de la muerte de Kurt Cobain, encontramos un nivel que se llama Nirvana, donde el único arma que podemos utilizar es una escopeta. Hoy podemos mirar atrás y sonreír irónicamente. Pero en ese entonces fue sencillamente demasiado pronto. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. We'll be right back.

Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Decretamos nuestra fecha de nacimiento. Hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical. Y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace. Pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y seguimos aquí en Malditos Nerds, último bloque, 20 y 52 en la República Argentina. Y ahora Ceci nos va a comentar qué hacemos esta agenda con la agenda. No la agenda del fin de semana, como hacemos siempre, sino que es la agenda de la semana eterna para algunos padres que se dividen entre el trabajo, los chicos, las vacaciones de estos, la falta de vacaciones de esos, los mismos padres. Y qué hacemos sin gastar tanto dinero, uh-huh, es la opción, ¿no? Sí, señor. Sí, mañana mismo a las 4 de la tarde, taller de graffiti en Tecnópolis. Interesante si les gusta esa... Enseñar a sus hijos a ser vándalos. Bueno, pero por ahí en algún punto se vuelve un muralista. Taller de graffiti en Tecnópolis, la entrada a Tecnópolis es gratuita. Vayan con paciencia, está yendo mucha gente. El fin de semana fue un caos, General Paz sobre todo, así que vayan con paciencia. Pero la entrada es gratuita y además nosotros sugerimos este taller de graffiti, pero ustedes pueden después también recorrer el predio. Exposición en el Museo de Arte Popular José Hernández. La muestra se llama Hace Frío, Juguemos Adentro. Hay juguetes realizados artesanalmente por 40, y valga la redundancia, artesanos. Además, los chicos reciben algunos tips para crear sus propios juguetes. ¿Con palitos de helado y clavos? Sí. Ah, okay. Ningún, iba a decir, cualquier similitud con palitos de helado y clavos es pura coincidencia. La entrada cuesta 10 pesos esta exposición. Está disponible todos los días, pero mañana miércoles es gratis, así que también la sugerimos. Pueden hacer, además, en el Museo de Arte Moderno un taller para aprender cómo se mezcla la robótica y la electrónica con la creatividad para llegar a hacer después productos finales que te puedes llevar a tu casa. Esto es a las 15, repito, en el Museo de Arte Moderno. Hay que inscribirse, es cursosmamba@gmail.com. No importa que lo avisemos hoy si el taller es mañana, porque si ustedes se inscriben van a tener su lugar. Lo repito, cursosmamba@gmail.com. Y por último, una obra que está teniendo muchas críticas positivas, se llama Súper Saludable, viene a hacer gira por diferentes lugares ya y está gratuita en el Centro Cultural Carlos Gardel. Mañana desde las 14, Súper Saludable, hace alusión obviamente a la alimentación sana y a estimular a los chicos por medio de personajes que obviamente van a ser coloridos y que van a ser súper graciosos. Bueno, va a haber vegetales, está Doña Vitamina, digamos. Hay un vegetal que te dice, cómeme, cómeme. No sé, por ahí hay un pollo. Hay en algún Yo punto... te hago un pollo, si quieres. Gracias, Leo. Gracias. Hasta ahí estamos bien. Bueno, okay. Entonces a las 14 en el Centro Cultural Carlos Gardel, la obra Súper Saludable, también interesante para los más chiquitos especialmente, ¿no? Nos estamos oyendo, gracias Ceci. Antes de irnos, ayer un anuncio, porque WWE 2K16 vendría a ser la edición de este año, perdió a Hulk Hogan. Lo echó en realidad, sí, no lo perdió porque... Pero quiero decir, por echarlo, sí, se va del claro, juego se también. Queda sin una gran figura. Lo perdieron, digamos. ¿Sabes qué? Perdimos todos. Racista del orto, perdete, no te quiero ver más. O sea, lo que pasó es que salieron, aparte son es una cinta del 2007 que salió por el tema de un juicio y salió, o sea, digamos, le gritaba a su hija por haber entablado una relación con un muchacho de color y le gritaba la palabra con N, que en sí, Estados que... Unidos es tan dura. Y decía, soy racista hasta cierto punto con estos esta gente de color, ¿sí? De la cacona, por decirlo de alguna manera. Entonces... Nosotros, ellos no pueden decir negros. La palabra que decía era negros o negros, niggers, que es el término en particular. Niggers decía. Entonces, de la forma despectiva. Exacto, sí, es súper despectiva. Es como... Allá no la podés decir ni en chiste. No podés ni decirlo en joda. ¿Viste cuando lo dicen en las series, en las películas? Y que hablan como diciendo, uy, lo dijimos, nos atrevimos, sí, sí, porque es como zarparse es mal. Es el término peyorativo, por excelencia. The Hood Se sí, dice, sí. Oh my nigga. Sí, pero lo, puede decir, sí. Lo pueden decir ellos. Claro, hay una cosa que tiene no que lo ver podés con... decir vos si no sos. Es un término apropiado dentro de la comunidad. Pero bueno, saltó este video del 2007 en medio de un juicio por cualquier otra cosa y le salió para todo para atrás. Lo sacaron de la WWE, lo sacaron del juego de este año, lo sacaron retroactivamente del juego del año pasado. Sí, sí, pero por un parche. Afortunadamente pusieron a. El Arnold de es, la gente. Es increíble. Digamos, ¿eh? Dijeron, ¿con quién lo tapamos este hueco? Bueno, con Terminator. Con Arnold Schwarzenegger, que aparte se prestó, y se ve que está para cualquier cosa, se prestó a recrear la escena de Terminator 2 uh-huh. como está él hoy. Claro, sí, sí, sí. Nada, dijo, che, ¿te retocamos por computadora? No. Acá cuelga como cuelga, hermano, dale. No hay y tiempo. Y salió y la recreó. Obviamente son todos luchadores de la WWE. Claro, hay varias divas, de hecho las chicas, divas es la denominación la de división las femenina, chicas, claro. Y obviamente la bota es, necesito tu ropa, toda tu ropa y tus botas. Y le prenden, le apagan el cigarro en el pectoral. Que se mantiene relativamente alto, ¿no? Para el tiempo que ha pasado. Y le agarra la mano y termina como, bueno, querés saber qué pasa, va a estar. Pero no estar como Arnold Schwarzenegger, va a estar como el T-800 en la WWE, en este juego, el de este año, que ya ha habido, porque en los juegos de años anteriores podías crear tu personaje, había muchos que habían hecho de todo. Sí, entre y ellos, la verdad que el creador supuesto, es buenísimo. Es muy bueno. Si te pones y te dedicas, sacás casi cualquier Yo cosa. Yo quiero ver si va a ser este T-800 o el T-800 de Terminator 2. Si me pones el canoso, me parece que no me gusta la lucha libre. Pero lo compro solo para jugar. Sí, es un gran motivo y es una movida publicitaria interesante. Sí, es solo para las reservas. Habría que ver si también le da un empujoncito a Terminator Genesis. Embrazada. Y le ayuda a encontrar un buen puerto para las películas que están planeadas, pero que parece que no. La 2 y la 3. Nos vamos con Nirvana. Los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar regalando varios pares de entradas para antes y después de Ciro a la fiesta que se va a armar acá el 5 de agosto, el miércoles en Vorterix, en el Teatro Vorterix. Maldito no iba a decir.